¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos arrancando La Retaguardia una vez más, como desde hace 13 años, los miércoles a las 21, haciendo radio y no nos aburrimos, che, no hay caso. Lo intentamos, pero no nos sale. ¿Cómo estás, Euge? ¿Volviste? ¿Cómo va? Volví. Estoy siempre volviendo. ¿Bien? Siempre estoy de vuelta. ¿Quién es esta chica? Rosaura Barletta, al micrófono acá, número 3. Ya terminó el programa de familiares y amigos. No entiendo qué hace acá. No me quiero ir. ¿Tenés ganas de escribir notas? ¿Llamaste a Gendarmería? No tenemos esa metodología acá para echar a la gente. La tenemos a Natacha, que pega un par de gritos y es mucho más eficiente que la Gendarmería. Ojo, que además de pegar un par de gritos es celosita, ¿eh? Es celosa. Hemos descubierto sí. Que la piba es posesiva. Está gritando del otro lado del vidrio. Igual, un poquito. Voy a decir una cosa. El problema de ser de izquierda es eso, ¿viste? No puedes patotear. A nosotros nos pasó en un festival por Luciano que un señor terminó rompiendo vidrios, tirándose bolsas de basura encima. Lo recuerdo, porque nos lo pasamos recuerdo de perfectamente. Buenos. Así que ustedes tengan cuidado con mis actitudes. Digo, si me permiten ocupar el espacio y demás, después hay que hacerse responsable con metodologías de izquierda, ¿no? Lo sabemos, Rosaura. ¿Estás acá porque te queremos dar la bienvenida oficialmente a La Retaguardia? Ay, muchas gracias. Nos pone muy felices que estés con nosotros. Ella está para quienes... Vos también, Natia, vos también te queremos, ¿sabes? Para quienes... No te pongas celosa. No entraron todavía a la página renovada, refrescada de La Retaguardia. Se van a encontrar con, bueno, con otra imagen, con más notas. Y parte de que haya más notas tiene que ver con que Rosaura se suma al equipo de laburo de la página, que ya tiene integrada a Cecilia Litvin, y bueno, ya nosotros laburando en ese en ese formato. Así que bueno, bienvenida y a escribir. Bueno, que hubo alguna nota interesante. Me estás mandando a escribir. Alguna nota interesante hubo en el programa de recién, hubo más de una nota interesante, pero alguna seguramente formará parte de la gráfica de La Retaguardia en mañana. Bueno, dale. Hablamos, ¿no? Eso es meter presión. Sí, nada, no, este Fer es terrible. Igual, tiene una forma de meter presión como muy amorosa. No sé si vos No, ella no piensa lo mismo. Y bueno, sentido, que hace poco. Quién, ¿viste cómo es? Nati coincide. ¿Ves? Mira, ahí tenés, Euge. Son dos... Esperen unos añitos, chicas. Sí, no, Euge ya, igual lo tuyo... Vos sos de amianto. Es un apostolado lo mío. Bueno, igual quiero decir que jamás podría reemplazar el trabajo maravilloso que hace Natacha. Así que... No, obvio, ya lo sabemos eso. Claro, hay una complementación allí y Nati está a full en la operación técnica, entre otras cosas. Natacha opera, nos cuida, sube los programas. Organiza el estudio, sí. Deja los auriculares acomodados. No, es la piba hace todo. Compra dulces. Tiene varios toques. Y hay que decir también que tiene un nivel de lenguaje de señas muy sofisticado. Yo no había visto en un operador antes. Yo sé que la gente... No se le entiende un joraca, pero... No, claro. Bueno, pero lo importante en la radio son las señas. No importa entenderse. Lo importante es hacer señas. No. Para que parezca que sabemos. Que trabajas, claro. Yo creo que la gente que nos escucha sabe que como estamos en... o tratamos de estar en un montón de cosas, somos muchas veces desordenados. Sepan que... A la noche, cuando termina el último programa que se hace en vivo, y Nati es la última en irse, no solo que apaga la luz porque es la última en irse, sino que agarra los auriculares y los pone una oreja arriba de la mesa, otra oreja abajo de la mesa. No cualquier oreja arriba de la mesa. Arriba de la mesa, la oreja que no tiene el cable. En realidad, yo lo pondría al revés, ¿eh? No importa, ella pone arriba de la mesa la oreja que no tiene el cable. Es un toc contra toc. Porque el cable se puede cortar. Entonces, yo pondría... Bueno, por ahí no sé, vemos. No sé, si me salió amorosa la manera de decirlo, quizás a partir de esta noche venga la oreja del cable para arriba para que el cable no se tironee y no tengamos que comprar prontamente más auriculares. Bueno, estamos arrancados. Es un insoportable. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Quiero corregir un error que cometí por puro prejuicio la semana pasada cuando estábamos hablando, en todos estos días que estábamos hablando de la cuestión del derrame de solución cianurada. Se calcula que cerca de 100.000 litros de solución cianurada sobre el río Hachal por parte de la Barrick Gold allí en San Juan. Yo dije que... seguramente Página 12 no iba a publicar ninguna nota al respecto y debo corregirme. Página 12 publicó una nota hoy en su edición de papel y también en la edición digital, en la que dice que un estudio que realizaron las autoridades dio que no hay contaminación en el río Hachal. Esa sí fue noticia para página 12. Nada, el modo de encarar las noticias, ¿no? Cuando, y en realidad esto no tiene que ver con los periodistas. Es más, cuando yo hacía referencia a página 12, creo que fue esto el jueves pasado en el Enredando, así que en todo caso lo repetimos para quienes nos están escuchando ahora. Yo decía que había periodistas de medios tradicionales que en su Twitter personal publicaban indignados la noticia del derrame de cianuro sobre el río Hachal, pero que no publicaban noticias en sus medios. Por supuesto, no por ellos, sino porque la línea editorial se los impedía. El mismo periodista que es Werner Perto, no voy a decir su apellido bien, Werner, fue el que publicó la noticia. Él en su Twitter ha mostrado toda la indignación del caso, pero hoy en la noticia de Página 12 lo que se muestra es que no hay contaminación, que la digamos, el informe oficial es que el derrame de alguna manera no contaminó el río Hachal. Y la verdad es que como nosotros desconfiamos bastante de estos informes, vamos a ir a las fuentes. En general nos gustan más las asambleas de personas autoconvocadas que los informes oficiales, por eso estamos comunicados con Silvina de los Santos, que está justamente en la asamblea en este momento. ¿Cómo está Silvina? Acá Fernando Tevele y Eugenio Otero. Hola, buenas noches para ustedes, al equipo y a la audiencia. Bueno, sí, estamos acá en asamblea entre unas 250, 300 personas tratando de ponernos de acuerdo organizando, ¿no? Una gran movilización que tenemos hacia la ciudad capital de San Juan el día viernes. Uh-huh. Ese es el tema que nos que estamos tratando en este momento. Pero escuchando la conversación que ustedes estaban teniendo, y sobre las informaciones que nos llegan a nosotros de parte de la empresa y del gobierno, ¿no? Que son bastante mentirosas, por cierto, porque en un principio habían reconocido el derrame de 15.000 litros de agua cianurada, después fueron 224.000 litros en el periodo de una hora y media, y hoy sabemos que la empresa ha informado formalmente que es 1.000.000 de litros lo que se ha derramado. 1.000.000 de litros, o sea que ni siquiera el cálculo que hacían los más pesimistas, que hablaban de 100.000 litros, se ha acercado a esa realidad que hoy informa oficialmente la empresa. 1.000.000 de litros de solución cianurada. 1.000.000 de litros que ha vertido, ¿no?, la pileta de lixiviación, ¿no? Esto es un dato oficial. El derrame habría comenzado a las 20 horas del día 12 de septiembre y no el 13, como se nos había informado inicialmente, y habría concluido, según lo que ellos dicen, a las 5 de la mañana del domingo 13. Uh-huh. Así que han sido varias horas de derrame reconocido por ellos, ¿no? Uh-huh. Que ahora ya desconfiamos del millón, porque, a ver, de 15.000 a 224.000 a 1.000.000 hay una diferencia abismal. Sí, claro. Bueno, a ver, en principio, gracias, queremos decirte gracias por atendernos en medio de la asamblea, porque sabemos lo que significa una asamblea en cualquier caso, pero mucho más en situaciones como esta. Y lo otro, que antes de seguir con el tema técnico, vos decías que hay cerca de 300 personas. ¿Cuánta gente vive en Hachal? Y mira, lo que pasa es que Hachal tiene varios distritos con poblaciones importantes, ¿no? En el centro de Hachal, aproximadamente unas 10.000 personas. Uh-huh. Y en las zonas aledañas, distritos, ¿sí? Somos en total unos 24.000 habitantes en todo el departamento. Uh-huh. O sea que es gran cantidad de gente. Digo, para tomar dimensión, ¿viste? Porque por ahí en las grandes ciudades decimos 300 personas, quizás no es una manifestación muy grande o una asamblea muy grande, pero en un lugar así, con esa densidad poblacional, que haya 300 personas ahora en la calle discutiendo cómo se van a movilizar a la capital de San Juan, es realmente un número importante. Seguro que sí. Además, esta asamblea estaba convocada a fines organizativos. Sabíamos que había mucha gente que no iba a venir, pero además la inclemencia del tiempo, en este momento hace bastante frío, pero bueno, igual la gente que tiene alguna función previa, porque sobre esta movilización se viene trabajando hace varios días. Son 300 personas que están para logística, para un montón de cosas que necesita la movilización, y son muchas. Silvina, son muchas para eso. ¿Cuál es el estado de ánimo de las personas? Digo, ¿cómo está viviendo el pueblo esta situación? Mira, desde el minuto uno que nos enteramos de esta situación a través de un mensaje de WhatsApp, que fue aproximadamente a las 22:30 del día domingo 13, uh-huh, nos ha cambiado la vida muchísimo. En la vida, en el cotidiano, ¿no? Levantarte, ir al baño, cepillarte los dientes y decir, me enjuago la boca con el agua de la canilla. No, ¿viste? Buscás, uh-huh, la botella de agua, vas a poner el agua para tomar un mate, un café, agarrás el bidón, ¿viste? Desde ahí, un cambio rotundo. Bueno, y para nosotros y las familias, ¿no?, que tienen chicos, imagínate la preocupación, y también el gasto ha sido bastante elevado, porque si bien el juez de Hachal había determinado que la empresa repartiera agua gratuitamente, obviamente, ¿no?, a los departamentos de Iglesia y Hachal, esta ha sido insuficiente, fue durante 5 días. El juez ya ha levantado esa medida, muy contradictoria, por cierto, porque lamentablemente esa medida no dice con otra medida que también ha tomado, que es la de seguir suspendiendo la actividad, que inicialmente fueron 5 días, ahora la ha suspendido por 30 días, porque no es seguro lixiviar en la alta montaña, ¿no? Claro. Así que, bueno, muy contradictorio. La gente muy preocupada, con mucho miedo. Uh-huh. Y obviamente que del otro lado nos están tratando de alarmistas, de extremistas, de mil cosas, ¿no? De irresponsables por provocar que, bueno, que el turismo esté cancelando plazas tanto en Hachal como en Iglesia. Nos están acusando también que en el futuro los productos hachalleros no van a ser requeridos por el mercado. Y no es así, o sea, la gente no está viendo que esto lo ha provocado la minera en complicidad con el gobierno, que son los absolutos responsables que hoy nosotros estemos en esta situación. Uh-huh. ¿Es posible que se derrame 1 millón de litros de solución cianurada y que no haya contaminación en el río Hachal, como dice el informe? Es absolutamente imposible. Y nos han mentido, pero a cara limpia y descubierta, tremendamente, dándonos unos resultados de 0,0 miligramos por litro de cianuro a lo largo del río Hachal, cuando nosotros tenemos resultados del año 2007, en donde nuestra agua presentaba cianuro en una proporción de 0,02 y 0,04 miligramos por litro, en la plaza departamental y en la planta potabilizadora. Pasa que ese valor está dentro de los valores que da el Código Alimentario Argentino, que no son nocivos para la salud humana, pero encima nos quieren hacer creer ahora con ese 0,0 que la minera mejoró la calidad del agua en Hachal, ¿viste? Uh-huh. Nos han mentido, pero muy, muy gravemente. Uh-huh. Si no les están repartiendo agua ahora, ¿cómo se están abasteciendo? Mira, alguna gente está comprando, ¿sí?, lo que puede, porque también, obviamente, que está difícil conseguir agua. No te puedo hablar de desabastecimiento, porque la gente sí consigue agua, pero es como que la están regulando. Y por otro lado, la Asamblea ha recibido donaciones de distintos lugares, de San Juan, ¿no?, y también de La Rioja. Sabemos que hay una cruzada que viene desde Esquel, Bariloche, Mendoza y otras ciudades importantes, ¿no? Uh-huh. Para Hachal tenemos algo de agua, pero obviamente que no la suficiente para toda la población. Uh-huh. Estamos regulando para aquellas personas con problemas de salud, grupos de riesgo, niños. Pero te imaginas que la Asamblea no se puede hacer cargo de la distribución de agua o de la compra de agua, porque somos ciudadanos comunes. Hachal es un pueblo, te diría, no es pobre, pero es de mediana posibilidad económica, ¿no? Acá no hay gente que tenga mansiones, ni que tenga viva en country, ni nada por el estilo. La mayoría somos empleados estatales, pequeños productores, tenemos sueldos, viste, con topes. Yo soy docente, por ejemplo, vivo en una casa como cualquiera en Hachal, hecha de adobe, como de antes, de barro, ¿no? Techo de palo y caña, y es así como vivimos en Hachal. Es un pueblo tranquilo, de bastante, de construcciones bastante antiguas, y tenemos un pasar mediano, pero

Yo creo que tengo esperanzas de que eso no va a ocurrir, que lo vamos a lograr y que esto va a pasar. Silvina, muchísimas gracias por haber hablado con La Retaguardia. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, gracias. Silvina de los Santos, una asambleísta que está ahora mismo en la asamblea en Hacha San Juan, preocupados por la contaminación que está dejando la Barrick, como lo habíamos anunciado hace ya muchísimos años. Uh-huh. Y contrario a lo que sigue planteando la versión oficial, ¿no? Sí. Yo quiero decir algo, a ver si me sale decirlo y que se entienda bien. Por supuesto que esto era evitable, podría no haber pasado si se hubieran escuchado los reclamos y si no se hubiera contaminado el debate que en algún momento hubo sobre la cuestión de la minería a cielo abierto. Hubo un momento en el que se debatió en los medios la conveniencia o no de la minería a cielo abierto, hace 2 o 3 años, después de una represión en Tinogasta y después de que en Famatina echaran justamente a la Barrick Gold, evitando que arrancaran con la explotación minera allí en el Cerro Famatina. Aquel debate estuvo contaminado y en aquel debate los que defendían la posibilidad de que hubiera minería a cielo abierto o te decían que quizás no a cielo abierto, pero sí otro tipo de minería sin utilización de cianuro, te mostraban el ejemplo de San Juan, te decían, miren San Juan, miren cómo está San Juan. San Juan está mucho mejor económicamente que antes. Y probablemente eso fuera cierto, porque la Barrick cedió allí en la provincia una política diferente a la que se dieron los diferentes dueños de la lumbrera en Catamarca, por ejemplo, que está hace bastante más tiempo, hace 15 años, que están explotando allí la minera en la Conquija, pero que de todas maneras han sido tan poco cuidadosos que ni siquiera se encargaron de que la gente que vivía en las cercanías estuviera mejor económicamente. Andalgalá está declarada en emergencia económica hace ya unos cuantos años. San Juan, no. En San Juan vos podías ver al equipo de fútbol, a San Martín de San Juan, jugando en primera división con la camiseta, con el sponsoreo de la Barrick. Podés ver un mega estadio de fútbol precioso, construido hace algunos años, que muestra el florecimiento de esa provincia. Si en algún lugar tenía que pasar esto, si era inevitable que esto pasara, creo que a la lucha antiminera lo mejor que le puede pasar es que haya sucedido en San Juan. Insisto, no estamos diciendo qué bueno que pasó esto, está claro que no pensamos qué bueno que pasó esto. Lo que decimos es, si esto era inevitable, que haya ocurrido en San Juan, que era justamente el ejemplo de la minería que hacía florecer a una provincia, se han quedado con su argumento más fuerte contaminado. No, creo que no lo van a poder utilizar más. Por lo demás, seguimos sin debatir sobre esto. La cosa está tan rara que los que informan, los medios tradicionales que informan sobre esto son Clarín y La Nación, a los que nunca les no solo que nunca les interesó, sino que están a favor del capital extranjero que explota las mineras, así que es todo muy extraño. Están informando, La Nación informa, tira las noticias sin opinión, digamos, va mostrando las noticias, te dice que el juez prohibió por un mes, que la minera esté laburando con normalidad, con su normalidad que implica este tipo de cosas. Nosotros estamos haciendo lo mismo que hace 13 años, que es hablar contra la minería a cielo abierto, porque tenemos una posición clarísima al respecto. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. We'll be right back. quiero decir que la hemos perdido a Euge, y quizás de manera definitiva. Si hay algo que hace que ella deje de ser ella y se convierta en una persona que no es, egoísta, mezquina, poco solidaria, son los dulces. Y Rosaura, antes de irse, dejó una caja, un packaging muy bonito, que cuando lo abrís está lleno de chocolates. Euge ha salido del estudio en este momento, y junto a Natacha, que tiene la misma actitud, poco solidaria, están repartiéndose en este preciso momento todo el contenido de esa caja, mientras yo intento sostener el aire de este programa. Ellas están mandibuleando a lo loco chocolates de los más ricos, evidentemente, porque se las ve alegres, con la boca más que llena. Así que, bueno, no sé, si quizás si me haces el favor de poner un separador, puedo ligarme uno. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Entró con la caja de chocolates, ¿eh? No le puedo decir nada, todavía quedan algunos y... Igual me hago cargo, es cierto, me vuelvo la persona más egoísta del planeta, cosa que no soy con el resto de las cosas, cuando tengo dulces enfrente mío. Sí. Lo tengo que confesar. Bueno, pero estás trabajando para cambiar, porque, insisto, tengo delante mío la caja con los con algunos chocolates a los que después del programa... degustaremos. Che, nos vamos a meter en otro tema complicado y triste, y también indignante, diría. El lunes se supo que la justicia declaró la prescripción de la acusación contra los exfuncionarios que estaban imputados en la causa de Cromañón. Ustedes recuerdan que había, como digo, más allá de las responsabilidades por lo que sucedió aquella noche de diciembre, que todos recordamos y que nos ha quedado marcada, había otra causa en la que había funcionarios del gobierno de Ibarra que estaban siendo que estaban procesados, ¿no? Y bueno, pasó tanto tiempo que se declaró la prescripción. Queremos reflexionar al respecto con Susana Echegoyen, que ha sido legisladora porteña. Te damos la bienvenida, Susana. Fernando y Eugenia aquí contigo en La Retaguardia. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Fernando? Cinia, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué es lo primero que tenés para decir cuando, o qué fue lo primero que pensaste cuando te enteraste de la noticia? Bueno, la noticia no me sorprendió porque nosotros supimos siempre que esa causa no sea prescripta. Empezando porque al principal responsable, que fue Aníbal Ibarra, ni siquiera lo sentaron a declarar. Uh-huh. O sea, el principal responsable político, el tipo que armó un aparato de habilitación por teléfono, que puso a la amiga de sus amigos, que era una maestra jardinera, en el área de habilitaciones. A ese tipo ni siquiera lo llamaron a declarar porque el poder lo protegió. Uh-huh. Y Ana María Fernández y los demás, totalmente responsables, tampoco fueron imputados con la gravedad del caso, pero lo real es que detrás de esto se esconde que hay una legislación que protege a los funcionarios. Porque las causas de los funcionarios no deberían prescribir. Y además de que no deberían prescribir, deberían ser más severas, con inhabilitación y respondiendo por cuestiones personales. Por supuesto que todos sabemos cómo es esto y todos sabemos que es muy difícil estar en la gestión con aparatos corruptos desde hace muchos años. Pero bueno, eso no es excusa, porque uno siempre puede abrir las cosas y explicarle al pueblo lo que pasa y no avanzar sobre eso y no hacerse el distraído. Así que eso pienso, que lamentablemente no me sorprende. Uh-huh. Está bien, era esperable, ¿no? Digo, pero más allá de eso, uno con Cromañón también quizás era esperable en un momento que ni siquiera Chabán o los condenados músicos de callejeros pagaran alguna culpa por lo que sucedió aquella noche. Digamos, hubo allí un pedacito de justicia. ¿Por qué no se llega a los funcionarios nunca? Bueno, porque los funcionarios son los intocables. Se lo dice la autora del juicio político, Iorba. Cuando nosotros hicimos el juicio político, no el juicio de la ley, el juicio de la justicia ordinaria que debería jugarlo con igual dureza, nos dijeron que nunca iba a ser destituido. Y nosotros somos el grupo de gente que dijo, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, después veremos. Y luchamos y por supuesto se logró destituirlo, lamentablemente no se logró inhabilitarlo, ¿no es cierto? Entonces hay que aguantarlo en un cargo hasta ahora, a él y a toda su banda. Uh-huh. Pero no hay formato legal para... Vos imagínate que la condena más dura para un funcionario público son 3 años. Para Ana María Fernández, para todo el grupo que habilitaba por teléfono a sus amiguitos, a la gente del rock, para los verdaderos responsables, juntos, por supuesto, no le estoy quitando responsabilidad ni a Chabán ni a Callejero, ¿no? Uh-huh. Todos eran parte de un negocio, pero la política cubre a sus hijos, los protege. Entonces, hay que modificar algunas cuestiones de fondo, que esto no pueda volver a ocurrir, y que alguien tenga una condena de más de 3 años, y que alguien, si es necesario, se quede 20, y que además sea inhabilitado para la función. Porque esa responsabilidad es gravísima. Uh-huh. Y entonces, eso no se puede lograr incluso más allá de los deseos. O sea, hubo un encubrimiento hacia los funcionarios que hicieron que Ibarra ni fuera a declarar y que los demás tuvieran condenas muy leves. Pero además de eso, hay todo un formato legal para que nada más pueda hacerse. Bueno, le puede dar 10 años a un funcionario por incumplimiento, que es bastante difícil demostrar incumplimiento. Entonces, claro. Yo apoyo al grupo de padres de distintas masacres, porque no voy a decir que son tragedias, porque uh-huh. eran perfectamente evitables, ¿no? Estoy hablando de Cromañón, estoy hablando del choque de trenes en 11, que lo que quieren es cambiar la ley de prescriptibilidad y de caracturación de los incumplimientos de deberes funcionarios públicos. Uh-huh. Porque en este marco es imposible hacer otra cosa. Pues claro que prescribió la causa, mirá cuántos años duró. Y en ese camino se apeló. Imagínate que Callejero sigue apelando, van a seguir libres porque sigue apelando. Y está bien, porque la justicia da un marco que da garantías para todos. ¿Cierto? Si no fuera así sería grave. Ahora, para los funcionarios públicos no hay un marco legal adecuado de juzgamiento, para nada. Está armado para protegerlos. Uh-huh. Así que, bueno, habrá que trabajar, cambiar algunas figuras legales, ¿verdad? Claro. Vale decir que la prescripción no alcanzó a todos los funcionarios. El exdirector general de Servicio de Seguridad Privada, Vicente Osvaldo Rizzo, su trámite continúa vigente, sí, porque él no renunció inmediatamente y la prescripción, claro, se considera desde el momento en el que abandonaron sus cargos. Claro, bueno, pero el principal prescripto antes de empezar es Ibarra, que es el principal responsable. Uh-huh. Y que nunca estuvo procesado, digamos. No tuvo que declarar. Es una cosa increíble. No fue llamado a declarar como testigo. Nunca. Uh-huh. Fue estimado para declarar. Uh-huh. Entonces, ¿qué querés que te diga? Claro. Y el tipo encima habla, encima te lo tenés que aguantar hablando. Uh-huh. ¿No? Bueno, en el juicio, en la investigación previa al juicio político, que fue de una comisión especial, claro, cómo era el sistema de habilitaciones, que él y dos amigos levantaban el teléfono y decían, sin qué sé yo, qué negociarían. Eso está escrito, hay 1.500 hojas escritas de una investigación que fue bien hecha. Nunca fue un invento, él dice que fue un invento macrista. La verdad es que el juicio se lo presentó a la izquierda, no al macrismo, que no quería sentar un precedente de destitución de un funcionario público, porque ellos tenían un jefe de gobierno en vías en ese momento, ¿no? De ser jefe de gobierno. Así que no es verdad que lo destituyó el macrismo. A Ibarra el juicio político se lo pedimos nosotros porque estaba claro cuál era su responsabilidad. Uh-huh. Y el poder político se armó para protegerlo. Esa es la verdad. Sí. Y la movilización de la gente en la calle y la convicción de algunos de nosotros hizo que el juicio empezara. Y cuando el juicio empezó era tan claro lo que había pasado que no había modo de no destituirlo. Esa es la verdad. Ni siquiera con todo el aparato del Estado protegiéndolo a él, a Ana María Fernández y a toda esa banda, porque yo les digo que son una banda. Uh-huh. Susana, como las que sí. Probablemente están ahora, porque Beada fue después, durante el gobierno macrista, y acá tenés las consecuencias de Beada. Uh-huh. Y 11 fue cuando fue 11, y acá estamos. Bueno, algo de eso te iba hacia ese lugar, iba, porque muchas veces se ha elaborado sobre lo que fue la imputación política contra Ibarra y su destitución, que si hubiera sido un dirigente de la derecha tradicional, seguramente no lo hubieran destituido, que estas cosas siempre pasan con los más progresistas, más allá de los juicios de valor que tengamos sobre hasta dónde llega. Un cuento progresista. Bueno, por eso, más allá de ese juicio de valor que podamos tener sobre hasta dónde llega el progresismo de gente como Ibarra. Pero si vos hubieras sido legisladora en el periodo de Macri, ¿hubieras pedido el juicio político por alguna causa? Mira, si yo hubiera sido legisladora durante el periodo de Macri, seguramente hubiera pedido juicio político por varias cosas. Una fueron las escuchas. Uh-huh. ¿Sí? Otra es lo que hizo con el espacio público, ¿no? Otra que ahora la verdad es que nadie tiene 200 muertos, ¿viste? Eso también es cierto. ¿Cómo es la historia? Cuando el tipo que mata a 200 pibes, progre, es nuestro, eso está bien. Y cuando lo hace la derecha está mal. Yo creo que está mal cuando lo hace la derecha y cuando lo hace alguno del campo, que se supone que es popular, porque el gobierno de Ibarra no fue un gobierno progresista en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Ibarra es el tipo que más ha endeudado a la provincia de Buenos Aires, aunque Macri, que por supuesto no tiene parangón probablemente, pero andan ahí, no andan tan distintos, Yo no suscribo la teoría de que si es corrupto y es nuestro, bueno, es nuestro corrupto, no. Si es corrupto, es corrupto, se arregló habilitaciones, y todo le importó un pito, que es lo que ocurrió, porque en él hubo una mezcla fatal, ¿no? Una mezcla fatal de no me importa y de negocios, o sea, una catástrofe en términos de asociación, de correlación para que algo ocurra, y por eso ocurrió. Y eso es regado con la soberbia de Ibarra. Porque si Ibarra el primer día hubiera dicho, miren, la verdad tengo gente abajo que no hace ese trabajo, y hubiera renunciado y hubiera ido a hablar con los padres, hubiera sido otra la historia. Pero él en un primer momento se sacó una foto con los tipos que manejan el negocio de la noche. Y yo la tengo esa foto a las 48 horas. Sin recibir a los padres. ¿Entendés? Entonces, está todo tan claro. No es cierto que le pase solo a los progresistas, le pasa a quien le pasa. Nadie estaba acostumbrado a que le pasara, aunque era una tragedia anunciada. Nadie está advertido de lo que va a pasar en los CERTES, que no tienen mantenimiento y que los que hemos estado abajo hemos visto lo que pasa con la gestión rollo de los CERTES. Y el día que pase va a saltar una gran carpeta que va a mostrar que ahí vive Dios, como dicen los delegados. Uh-huh. Entonces, este es el tipo de historia, que porque es nuestro, que no es nuestro, que nosotros cuando nos acusaron de haberlo traído a Macri, dijimos, miren, a Macri lo traen ustedes. La gestión de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Barreto, fue la responsable de que Macri pudiera ganar con 60% de los votos. Y eso vuelve a ocurrir. Dos gobiernos que son corruptos, clientelares, y no son tan distintos. ¿okay? No era tan distinto Ibarra Macri. La verdad es esa, no es que estaba haciendo una gestión revolucionaria Ibarra y por eso le llovió el juicio político. Estaba haciendo una gestión corrupta de la cual se quejaban todos, donde había pruebas evidentes de negociados, igual que las hay ahora con Macri. Y bueno, llegó y pasó. Ese es el tema, pasó. Como pasó con los trenes. Era una catástrofe anunciada. Todos sabíamos cómo funcionaba el tránsito. Y pasó. Pero no es que le pasa porque es realista, le pasa porque en algún momento pasa. Y unos y otros gestionan muy mal y la gente les importa poco, muy poco. Y sus deberes ni siquiera los tienen en cuenta. Y mientras eso pase, y bueno, los que estemos en el momento, en el lugar adecuado, y seamos fieles a nuestras convicciones, procederemos. Uh-huh. Un abrazo, Susana, gracias por haber participado. Un abrazo grande a ustedes, ¿eh? Hemos charlado con Susana Echegoyen, ex legisladora porteña. En realidad se dice legisladora porteña, mandato cumplido. Uh-huh. No sé por qué, es una ex legisladora. Me olvidé preguntarle, ¿será porque siguen cobrando? No siguen cobrando. No tienen pensión ni nada por el estilo. Así que son ex legisladores, loco. Es así. A propósito de esta prescripción, en la causa en la que estaban... ¿Qué pasó? Ponele que uno entonces tendría novias o novios, mandato cumplido. Claro, sí, es de loco. ¿Por qué al legislador le tenés que decir mandato cumplido? O esposas o maridos, mandato cumplido. No decís eso, no decís. Decís, tengo un ex novio. Pero no está mal lo de mandato cumplido. A algunos le quedaría tipo mandato incumplido. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La mina cuando corta, corta. Tajante. Listo, se acabó. El paso. ¿Está bien? Mandato final. Cumplido. Se acabó. Exacto. Hasta acá llegó mi amor y listo. Somos un ex programa a partir de ahora. Rico el bocadito que me tocó. Demasiado chiquito para ser el primero cuando vos ya... Yo querría avisarle a la gente que tiene que... Esto es una cosa seria, pero no puedo decir una marca. ¿Por qué no? ¿No? Dulce de leche, bocadito de chocolate relleno con dulce de leche Felfort. No. Es una cosa seria. No. No lo queremos, pero es una cosa seria. No lo queremos, pero son ricos los chocolates. A propósito de trabajadores y de comestibles, ustedes han conocido el conflicto de Kraft Terrabusi hace algunos años. Fue bastante reconocido porque fue un conflicto largo que terminó con represión sobre la Panamericana. Hoy hubo elecciones y la agrupación Primero de Mayo de izquierda ha ganado la comisión interna de Kraft Terrabusi, no de Felfort, no. De Kraft Terrabusi, que es la competencia, sería de alguna manera. Así que es una buena noticia porque rompe con el mandato de los delegados, digamos que parecen delegados de la patronal más que delegados de los trabajadores. Busquen a la tolva del grupo de cine Mate Amargo, que lo que hicieron fue filmar el momento del conflicto desde adentro de la fábrica. Hubo una toma de la fábrica y ellos estaban ahí adentro, registraron ese momento, registraron la represión. Un gran saludo para Daniel Weisberg y para todos los amigos de cine Mate Amargo, que están produciendo unos cortos de 15 minutos que se llaman No lo harías en tu casa, y que llevan las cuestiones de la macroeconomía a la economía familiar, digamos, ¿no? De alguna manera te cuentan lo que a veces es difícil de entender en esos bloquecitos de 15 minutos de audiovisual. Cuando vuelva al ciclo de cine en la Retaguardia TV, que dicen que será durante el mes de octubre, lo que seguramente habrá es un previo, digamos, con cada uno de estos capítulos, o quizás pasemos todos los capítulos juntos, veremos. No, Tevele. Estamos trabajando con Pablo Giacobbe en la programación de... ¿Cómo vas a pasar todos los capítulos juntos? El realizador te dijo que no convenía, que no estaban pensados para ver uno tras el otro, uno tras el otro. Ah, tenés razón. Listo. Entonces va las pilas, Tevele. Irá de previa de las películas, de los documentales que irán en el ciclo de cine. Se está cumpliendo un año de Ayotzinapa, y los desaparecidos siguen desaparecidos. Va a haber movilización este viernes en la ciudad de Buenos Aires. Hay varias actividades. Hay un documental dando vueltas que se va a dar mañana en La Toma, allí en Lomas de Zamora. Cuando termine La Retaguardia, para aquellos que nos están escuchando en vivo a través de la web, vamos a volver a escuchar el especial que Pablo Giacobbe preparó en el ciclo de especiales sobre Ayotzinapa. Así que quédense, que en un par de minutitos vamos a estar comenzando con eso. Nosotros nos vamos. Somos un programa Mandato Cumplido. Chau.